Muchas gracias por acompañarnos en Cuerpo, Mente y Alma, el segmento donde se habla de su salud y su bienestar. Bienvenidos al programa de Cuerpo, Mente y Alma, un programa de consejos e información para vivir de manera más saludable. Transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, somos Cristina, Cintia, Gaby, Paola y Cristal, estudiantes de medicina en nuestro tercer año en UC Irvine. Además, formamos parte del programa en educación médica para la comunidad latina, conocido como Prime LC. Hoy, nuestro programa se enfocará en cómo mantenernos sanos durante el invierno y la época navideña. Hablaremos sobre la gripa, formas de prevención y la importancia de la vacuna contra la gripa. Además, tendremos varios invitados que les darán información de cómo mantener una dieta saludable durante la época navideña y consejos sobre tipos de ejercicios que uno puede hacer durante el invierno. Esperamos que disfruten de nuestro programa. Próximamente oirán información sobre la gripa y cómo podemos protegernos durante este invierno. Hola, somos Cintia y Gaby, estudiantes de medicina en el programa de Prime LC. Ahora vamos a compartir unos datos sobre la influenza y la vacuna contra ella. Esta información es de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y puede ser obtenida en su página de web. La influenza es una enfermedad contagiosa que se propaga a lo largo de los Estados Unidos cada invierno, generalmente entre octubre y mayo. La influenza es causada por los virus de la influenza y se transmite principalmente al toser, estornudar y mediante un contacto cercano. Todas las personas pueden contraer influenza, pero el riesgo de contraerla es mayor en los niños, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas afecciones de salud, como enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, trastornos del sistema nervioso o un sistema inmunitario debilitado. Los síntomas se presentan de forma repentina y pueden durar varios días. Estos pueden incluir los siguientes: fiebre o escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, fatiga, tos, dolor de cabeza, rinorrea o congestión nasal. La influenza también puede causar neumonía y empeorar las afecciones médicas existentes. En los niños puede causar diarrea y convulsiones. Cada año miles de personas mueren por la influenza en los Estados Unidos y muchos más son hospitalizadas. Se recomienda vacunarse contra la influenza una vez al año. Algunos niños de entre 6 meses y 8 años de edad podrían necesitar 2 dosis al año. Los virus de la influenza cambian constantemente. La vacuna contra la influenza anual se fabrica para proteger contra 3 o 4 virus que probablemente causan la enfermedad ese año. Si bien la vacuna contra la influenza no puede prevenir todos los casos de influenza, es la mejor defensa contra la enfermedad. La vacuna contra la influenza inactivada no contiene virus de influenza vivos, de modo que no se puede contraer influenza a causa de esta vacuna. Problemas leves después de la aplicación de una vacuna contra la influenza inactivada son dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la inyección, ronquera, dolor, enrojecimiento o comezón en los ojos, tos, fiebre, dolores, dolor de cabeza, comezón o fatiga. Si se producen estos problemas, suelen comenzar poco tiempo después de la inyección y duran 1 o 2 días. Los siguientes no deben recibir esta vacuna: si tienen alguna alergia severa que representa un riesgo para la vida, si alguna vez tuvo una reacción alérgica severa después de haber recibido una dosis de la vacuna contra la influenza, o si tiene una alergia severa a cualquier parte de esta vacuna, que incluye la gelatina, los antibióticos o los huevos. Si alguna vez tuvo el síndrome de Guillain-Barré, si no se siente bien, por lo general puede recibir la vacuna contra la influenza

Hola, estamos con Janet Solis, una estudiante de medicina de PrimeLC, que además está sacando una maestría en nutrición en la Universidad del Estado de California en Los Ángeles. Vamos a platicar con ella para tratar de descubrir formas de mantener una dieta saludable durante la época navideña. Hola, Janet, gracias por estar aquí. Hola, Gaby, buenas tardes. Gracias por tenerme en tu show. Es importante definir lo que es la comida. La comida tiene muchas funciones. Se puede usar para dar energía al cuerpo. También se usa para prevenir enfermedades y para tratar enfermedades. Pero también la comida es una manera para celebrar con familia y amigos. Entonces, una dieta saludable, ¿cómo se define? Es una dieta balanceada. Balanceada entre todos los alimentos. Tenemos varios grupos de alimentos. Uno de ellos son los granos, tal como la pasta, el pan, la tortilla, la avena, el arroz. Y es importante que cuando escojamos nuestros granos, tratemos siempre de escoger los que sean más oscuros o cafés y que digan 100% whole wheat. Ese 100% whole wheat quiere decir que tiene más fibra porque no ha sido tan procesado como el pan blanco. Y cuando comamos estos granos, es importante que en cada comida solo escogemos uno de los granos. O sea, si voy a comer pollo con frijoles, puedo escoger o arroz o una papa o tortilla. Pero no voy a comer tortilla y papa y también arroz porque todos pertenecen al grupo de granos. El segundo grupo son los vegetales. Lo más importante de los vegetales es tratar uno nuevo. Cada semana que usted vaya al mercado, escoja uno que nunca ha probado y pues lléveselo a la cocina y ahí invéntese una receta. Las mamás en las casas son muy ingeniosas y las abuelitas más. Recuerde que los vegetales es una fuente de fibra, de vitaminas y de antioxidantes. El tercer grupo que vamos a mantener en balance son las frutas. Las frutas también son una fuente de fibra, de antioxidantes y de enzimas digestivas. Nos ayudan a digerir la comida. El cuarto grupo son las proteínas. Hay dos tipos de proteínas. Hay proteínas en base de vegetal, como las legumbres, que son los frijoles, los garbanzos, los chícharos, los ejotes. Y también hay en base de animal, como el huevo, el pollo, el pescado, la carne de res. El quinto grupo que vamos a mantener en balance son los lácteos. Los lácteos incluyen el kéfir, que es una forma de yogur. También incluye la leche, el queso, el tofu. Y el yogur es algo que mucho recomendamos a nuestros pacientes porque está alto en calcio y en fósforo. Estas dos cosas son muy buenas para los huesos, ayuda a reducir peso también, ayuda a prevenir a un hígado grasoso. Muchas personas que sufren de obesidad tienen un hígado grasoso que le llaman fatty liver. Y también recuerde que no solo hay leche de vaca, también podemos tomar leche de soya, leche de arroz, leche de almendra. Y el sexto grupo son las grasas. Muchas personas piensan que las grasas todas son malas, pero hay grasas buenas y esas son las omega 3. Las omega 3 son unas grasas que nosotros no podemos hacer en nuestro cuerpo, entonces las tenemos que consumir comiendo comidas. Y unas comidas que tienen alta en omega 3 son las nueces, como las almendras, las walnuts, las semillas chía, las semillas de calabaza y la linaza. La linaza es muy importante. Muchos estudios científicos han demostrado que la linaza tiene 27 componentes que previenen cáncer, especialmente cáncer de la próstata y del seno, y también del colon. La linaza regula la insulina y el azúcar en la sangre, mantiene una presión arterial a nivel normal, ayuda a la tiroides, las glándulas suprarrenales. Es bueno para muchas cosas, previene constipación porque es una fibra, y como tiene omega 3, que es una grasa buena, ayuda para mantener el brillo en el cabello, uñas fuertes, una piel bonita. Y también tomar mucha agua es importante. Somos 70% agua. Todos los días, nada más por respirar, ir al baño, caminar, sudar, perdemos 10 vasos de agua diario. Entonces es importante tomar 8 vasos de agua diario. Podemos sobrevivir un mes entero sin comer, pero no podemos sobrevivir más de 3 días sin tomar agua. Y la agua es importante porque la agua nos lleva los nutrientes a los órganos y también jala las toxinas del cuerpo, las saca por los riñones. Y no tomar suficiente agua también tiene muchas consecuencias negativas, como deficiencias en la memoria, un tiempo difícil para enfocarnos, los labios secos, dolor de cabeza, uno se siente irritable, cansado, constipado. Y tomar agua es una manera naturalmente de suprimir el hambre, la hace sentir llena. Y recuerde que todo lo que tiene cafeína, como la Coca-Cola, el café y el té, todo esto, en vez de hidratarnos, lo que hace nos hace más deshidratados, porque perdemos más agua. todo lo que tiene cafeína es un diurético. Entonces, entre todos estos ingredientes, todos estos grupos de comida que hemos hablado, es importante tener un balance entre todos. Una dieta saludable también debe ser variada. Traten de todos los días preguntarse al final del día, ¿comí de perdido 5 colores hoy? Y la Coca-Cola no cuenta como negro, claro que no. No sé tú, Gaby, pero a mí no me gusta contar las calorías. Ay, no, a mí tampoco. Prefiero contar otras cosas, como los días que faltan para Navidad, o contar otras cosas. No me gusta contar calorías. Pero si se quieren dar una idea, una persona, si pesa 140 libras, el número de calorías que necesita le agrega un cero. Pesamos como 140. Entonces, las calorías que necesito en un día es 140 y le agrego un cero, 1400 calorías. Y si divido esto entre 6 comidas al día, quiere decir que cada de mis comidas va a ser de 225 calorías. 225 calorías es como un sándwich, como 2 rebanadas de pan con lechuga, tomate y un pedacito de pollo. Para darse una idea, un tamal tiene 1500 calorías, algunos tamales. Y hay unas hamburguesas que tienen 3000 calorías. Entonces, si vamos por nuestro peso, si me como una hamburguesa con 3 patties y tocino y toda la cosa, no voy a poder comer por 2 días. Entonces, esto es importante. Entonces, hablamos sobre la importancia de balancear las comidas, de tener una dieta variada, de comer todo en proporción y de comer comidas pequeñas más seguidas. Gracias. Aprendí mucho sobre los diferentes grupos de comidas y otras opciones que puedo incorporar en mi dieta. Y entonces, ¿por qué es importante mantener una dieta saludable? ¿Y cuáles son las consecuencias de no seguir una dieta saludable? Una de las razones más importantes por qué debemos de tener una dieta saludable es para sentirnos bien. Cuando uno come bien, se siente con más energía, todos los sentidos están más alertos, como la visión, el poder oír, hasta despierta los sensores en la lengua que antes no podía distinguir entre diferentes sabores. Cuando uno come saludable, todos estos sentidos se ponen más alertos. Cuando tenemos una dieta saludable, también mejoramos la calidad de nuestro sueño, dormimos mejor, nos estabilizamos emocionalmente y mentalmente. También tener una dieta saludable nos ayuda a vernos mejor. Nuestra piel se arruga menos rápida, nuestra piel luce más juvenil y nuestro cuerpo también se ve mejor si tenemos una dieta saludable. Bueno, durante la época navideña hay tanta comida deliciosa que son una tentación. ¿Qué sugerencias tienes para incorporar algunas de estas comidas y aún mantener una dieta saludable? Bueno, yo pienso que es difícil los días festivos tratar de mantener una dieta saludable. You know, uno quiere estar con su familia, con sus amigos, celebrando. No queremos estar pensando en, ¡ay, no puedo comer esto! Entonces, por eso los nutrólogos siempre recomiendan, coman lo que quieran, pero recuerden que es importante tener balance en lo que comen y también medir las porciones. Si se les antoja un tamal, cómanse el tamal, pero no se coman 5 o 6 tamales, cómanse uno quizás. Si quieren comer su rosca de reyes, pues sabemos que la rosca de reyes tiene muchos granos. Entonces, para tener balance, podemos decir, bueno, si me como una rosca de reyes, ¿qué es lo que me va a faltar? Pues me va a faltar la fruta, entonces le puedo agregar fruta a la rosca de reyes, le puedo poner nueces a la rosca de reyes cuando la estoy haciendo para tratar de incorporar los otros grupos. ¿Y estas sugerencias son solo para adultos o también para niños? ¿Cómo podemos asegurarnos que toda la familia está comiendo saludablemente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Muchos de los pacientes que yo he visto en el hospital, de niños y muchos pacientes que van sus padres a llevarlos con los nutricionistas, tienen esta pregunta. Y lo que se recomienda es, para los niños, es nunca decirles que hay comidas que son malas, porque en realidad no hay ninguna comida que sea mala, ¿verdad? Solo hay comidas que debemos de comer un poco menos. Y es importante para los niños, especialmente, nunca restringirlos ni de privarlos de ciertas comidas. Muchos estudios demuestran que cuando a los niños los papás empiezan a restringirlos, es cuando los niños comienzan a subir de peso. Y la razón que suben de peso es porque los niños ahora asocian la comida con un estrés. En vez de disfrutar de su familia y de la comida, están estresados. Y lo que pasa, asocian la comida con el estrés, pierden la habilidad de regular cuánto comen y a veces hasta tienen miedo de pasar hambre porque ven que mucha comida se les quita, se les restringe. Entonces lo que pasa con estos niños es que cuando usted no está en la casa o cuando usted está fuera de vista, estas comidas que usted le está restringiendo, ellos van y las buscan. Y cuando se gradúan y no se gradúan de la high school, se van a la universidad, ellos ahora es el tiempo, ahora sí voy a comer todo lo que no me dejó comer mi mamá o mi papá. Por eso es importante para los niños no restringirlos, pero quizás también que hagan lo mismo, porciones más pequeñas y tener variedad y balance en su dieta. Mucha de la comida que comemos son recetas familiares que disfrutamos mucho. ¿Cómo podemos modificarlas para hacerlas más saludables sin perder el sabor auténtico? Oh, esta también es una buena pregunta, Gaby. Es difícil, ¿verdad? Tratar de modificar algunas recetas que se han pasado de generación en generación, cambiándolas aquí y allá. Pero yo pienso que una de las cosas que se puede hacer, tratar de modificar un ingrediente a la vez y a ver lo que pasa. Por ejemplo, lo que se le puede hacer al champurrado para tratar de hacerlo un poquito más saludable es sustituir ingredientes. Uno de los ingredientes principales es el chocolate. En las tiendas nos venden el chocolate abuelita o el chocolate Ibarra. En vez de usar el chocolate abuelita o el chocolate Ibarra, podemos comprar el polvo de cacao, que diga en el ingrediente 100% cacao polvo. El polvo de cacao es un antioxidante que previene el cáncer y los estudios demuestran que comer cacao previene que se desprendan las placas de las arterias y esa placa se va para el cerebro, causa un stroke. O cuando las placas se desprenden y se van al corazón, causan un ataque de corazón. Entonces el cacao, el dark chocolate, estabiliza esas placas para que no se desprendan. Entonces esa es una de las cosas que podemos hacer con el champurrado, reemplazar el chocolate abuelita con el 100% cacao. También podemos sustituir el azúcar, a veces y no se le agrega azúcar blanca, azúcar morena, con una azúcar que se llama stevia. Este azúcar, ay, a mí también me encanta. Stevia viene de una planta, parece que es de Colombia, y no tiene ninguna caloría y es 300 veces más dulce que el azúcar natural. Y la stevia, el otro beneficio, es de que no sube el azúcar en la sangre tan rápido como las otras azúcares. Entonces, al champurrado le podemos echar cacao y también le podemos echar stevia. Podemos echarle nueces, como las almendras. Entonces, son muy buenas para reducir el colesterol. Colesterol malo, o sea, el LDL, reducir problemas de corazón y estabilizar las azúcares en la sangre. Si vamos a tener algunos postres navideños, podemos hacer una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas siempre es muy popular. No hay nadie que se va a negar a una ensalada de frutas. Les cae a todos bien, hasta los niños. También podemos hacer el camote dulce, lo podemos cocinar. El camote es excelente, fuente de calcio, de potasio, de las vitaminas A, C y E, de fibra, de hierro y de muchas cosas más. Entonces al camote le podemos echar canela, le podemos echar la linaza. Ah, muchas gracias por todas tus sugerencias. ¿Hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia hoy? Sí, solamente que recuerden que cuando vayan a ir a la fiesta, a las fiestas navideñas, traten de comer un poquitito en su casa para que no vayan a las fiestas con mucha hambre. Recuerden disfrutar de su fiesta navideña comiendo despacito, tener este balance y pues que disfruten de su Navidad y de su año nuevo con su familia y sus amigos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Janet. Fue un placer. De nada. Ahora continuamos con un segmento sobre la importancia del ejercicio. Hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y por escucharnos. Mi nombre es Paula y estoy aquí con mi compañero Víctor Cisneros, un estudiante de medicina de UCI. Hoy Víctor nos platicará sobre los beneficios del ejercicio y nos educará sobre diferentes rutinas que podemos utilizar en casa durante los días festivos. Víctor, ¿cómo estás? Hola, Paula. Muy bien. Gracias. Gracias por tenerme aquí. ¿Consideras que el ejercicio es necesario para mantenerse saludable? Sí, el ejercicio es súper importante, en mi opinión, para mantenerse saludable. por varias razones. Primero, físicamente te ves bien y te sientes mejor. Saludablemente te ayuda con muchos problemas como la alta presión, el diabetes, el colesterol. Y últimamente te ayuda para el estrés. Te sientes, si tú te ves mejor y te ves en el espejo y estás muy estresado, el ejercicio ha comprobado que ayuda con el nivel de estrés. ¿Y cuáles son los beneficios del entrenamiento cardiovascular y levantamiento de pesas? Los beneficios son muchos del cardiovascular y levantamiento de pesas. Son un poquito diferentes, pero a la vez ambos son muy importantes. El ejercicio cardiovascular es más importante porque te ayuda con el corazón y los pulmones a la vez. Te ayuda con la respiración y te ayuda para bajar de peso más rápidamente. Ayuda con el colesterol, la alta presión. Y el levantamiento de pesas es importante para los huesos y los músculos. Es con la edad, a veces los músculos y los huesos se van atrofiando. La osteoporosis es el deterioramiento de los huesos. Y si mantienes una rutina de ejercicio de levantamiento de pesos frecuente, eso hemos visto en el estudio que previene la osteoporosis y previene el atrofiamiento de los músculos. Eso es importante y a la vez mantienes tu fuerza. Y en tu opinión, ¿cuál entrenamiento es mejor? La mejor rutina es mantener el balance entre los dos, ya sea teniendo un sistema cardiovascular de, por ejemplo, mínimo de 3 días a la semana, 30 minutos, ya sea correr, hacer un ejercicio que te haga sudar, te haga palpitar el corazón más rápido. Y a la vez, los días opuestos es levantar pesas y mantener esa forma y esos músculos fuertes, como dije, para prevenir la osteoporosis y el atrofiamiento de los músculos. ¿Cuáles ejercicios cardiovasculares y de levantamiento de pesas recomiendas? Hay muchos ejercicios cardiovasculares y levantamiento de pesas. Lo que yo me recomiendo mejor es que hagas un ejercicio que tú disfrutes. Por ejemplo, a mí me encanta el baloncesto, el básquetbol. Yo lo juego con amigos ya sea en la calle o a veces en un gimnasio y me encanta. Puedo jugar 1 hora, 2 horas y no me siento que estoy haciendo mucho ejercicio. Y ese es el mejor ejercicio cardiovascular porque lo haces y te diviertes a la vez. Si es un ejercicio que, por ejemplo, tú te está costando más trabajo, los resultados no se mantienen a largo plazo. Hacer algo, un tipo de ejercicio, sí, puede ser correr, puede ser caminar, ya lo que disfrutes. El levantamiento de pesas, igual. Haz algo, una rutina que tú te sientas cómodo, que te sientas a gusto en hacerlo y que estés viendo los resultados. ¿En qué fuentes o videos podemos encontrar buenas rutinas de ejercicio? Hay muchos videos, ya sea en internet o en anuncios de televisión que puedes comprar, pero a veces si los recursos no están ahí o las posibilidades no están ahí, a veces puedes conseguir muchos ejercicios, ya sea en las bibliotecas, hay videos que puedes sacar en las bibliotecas gratuitas o a veces en las bibliotecas también tienen revistas o magazines donde tienen ejercicios que tú puedes hacer en tu casa sin necesidad de comprar nada y sin necesidad de gastar mucho dinero o mínimo recursos que los puedes hacer en la comodidad de tu casa. ¿Cuáles rutinas de ejercicio podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa? Algunos ejercicios que puedes hacer dentro de tu casa puede ser lagartijas, abdominales, brincar la cuerda. Si tienes la oportunidad de salir y el clima lo permita fuera de tu calle, puedes ir a caminar, ya sea con tu pareja, con amigos o correr. A veces mucha gente le gusta correr afuera alrededor de su cuadra. Puedes correr unos 15, 20 minutos, media hora. En caso de que no tengamos acceso al gimnasio o a equipamiento deportivo, ¿qué objetos alternativos podemos usar? A veces, si no tienes acceso al gimnasio, como para levantar pesas, puedes usar ya sea latas o comida o bolsas con un poquito de peso o tu mismo cuerpo. Son muchos de los ejercicios que ves en esas revistas te pueden ayudar. ¿Qué tan importante es combinar el ejercicio con una dieta balanceada? Pues en mi opinión es súper importante, las dos cosas tienen que ir al par. Si haces mucho ejercicio y comes mal, no vas a ver los efectos, posiblemente te vas a desilusionar porque no vas a ver los efectos inmediatamente o va a tardar más tiempo. El cuerpo es como una máquina, funciona en calorías como si fuera una gasolina. O por ejemplo, antes de hacer ejercicio comías 2000 calorías y no haces ejercicio y no quemas esas calorías, pues que vas a subir de peso. Si empiezas a hacer ejercicio y vas a bajar de peso. Si quemas más calorías de las que consumes, vas a bajar de peso. Si consumes más de las que quemas, vas a subir. La dieta es muy importante para que veas los resultados más rápidamente. ¿Qué metas de ejercicio podemos hacer para mantenernos saludables durante los días festivos? Pienso que lo más importante en los días festivos, si mantienes una rutina constante durante tu vida o una rutina semanal o diaria de ejercicio, lo más importante es mantener la dieta y no comer más en los días festivos, porque a veces lo que hacemos nosotros es que tendemos, como el día del turkey o las navidades, comemos más porque la comida está ahí, vemos mucha comida deliciosa y comemos de más. Si usualmente nos comemos un platillo de comida, nos vamos a comer dos o tres los días festivos. Lo más importante es controlar y tener esa fuerza de voluntad de decir, ok, voy a controlar las porciones. Y si mantienes el mismo nivel de ejercicio, posiblemente no veas ningún incremento en tu peso. En tu experiencia, ¿qué te motiva a mantenerte en forma? En mi experiencia, lo que me mantiene en forma fue las mismas razones que dije al principio, es que a la vez me encanta el ejercicio, como jugar baloncesto. Lo hago porque me encanta el deporte, solo a la vez lo hago y me divierto, y a la vez estoy haciendo un ejercicio cardiovascular. También los resultados físicos, al ver que físicamente me veo bien, físicamente mantengo mi peso, mi autoestima se va a sentir mejor. Esa autoestima te ayuda con el estrés. Si tienes un día estresado, un día que tengas mucho estrés, que vengas del trabajo, si es un poquito de ejercicio, a la vez me mantiene y me despeja la mente. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu ayuda y por compartir tu sabiduría con nosotros. ¿Algo más que quieras compartir? No, gracias, Paula, por tenerme aquí. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos y espero que les guste este segmento. Hasta luego. Y con eso concluimos nuestro programa de hoy. Esperemos que lo disfrutaron y aprendieron más sobre su salud. Hoy les presentamos varios temas sobre la gripe, nutrición y el ejercicio. Aprendimos a reconocer los síntomas de la gripe y también hablamos sobre la importancia de la vacuna de la gripe para prevenir la enfermedad más común de esta temporada. Además, les aconsejamos sobre cómo cuidar nuestra salud, modificando nuestros hábitos de dieta y ejercicio, sin dejar de disfrutar los días festivos. Fue un placer servirles hoy en Radio Santana. De parte de la familia de Primal C de UC Irvine, les deseamos a todos feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hasta la próxima.